Esto es para mi tío Juan y para todos los rockeros presentes. Esto es una canción que se llama Canción por un rockero. Canción pendiente que le debo a un rockero que se llamaba Juan. Acuarela de mis dientes, siempre supo ver primero las ganas de jugar. Que era loco y los niños lo buscaban la mañana en que aprendió a volar, y que entre los trenes la vida se pasaba preguntando a dónde fue a parar. Amalia, la noche está estrellada, hay que salir al patio. Dile a Víctor que no encuentro las ollas pa' tocar. Amalia, la noche está estrellada, hay que salir al patio. Dile a Víctor que no encuentro las ollas pa' tocar. Canciones enseñaba sus sobrinos los primeros para empezar el show. Y la cuenta comenzaba, batería de metales, cartones para el rock. Charlie entre sus modas, por las calles de allá en Talca, se escuchaba y empezaba la función. Grito, psicodelia, distorsión imaginaria, un aplauso, mejor una ovación. Amalia, la noche está estrellada, hay que salir al patio. Dile a Víctor que no encuentro las ollas pa' tocar. Amalia, la noche está estrellada, hay que salir al patio. Dile a Víctor que no encuentro las ollas pa' tocar.